Hola, buen día, ¿qué tal? ¿Desayunaron ya? Sí, recién terminamos de desayunar y bueno, después, más tarde ya la comida y bueno, y después ya saldremos para la cancha temprano, así que hoy hay fiesta, ya que son 2 horas menos acá, así que se juega a las 6:15 de la tarde, así que vamos temprano para la cancha. Mucho calor me dijeron, ¿no? Está pesado realmente, mucho calor, pero bueno, dentro de la cancha todo lo contrario, muchísimo frío. ¿Hay aire acondicionado? Sí, muchísimo, pero excesivo también, demasiado, pero bueno, habrá que jugar así. Hay que llevar una escafandra, una bufandita, sí. Algún gorrito. Para taparse un poquito, sí. Claro, para taparse un poquito. Bueno, lamentablemente no se pudo sumar a Beleque. Sí, Gonzalo nos había dicho que bueno, que mejor llegaba un jugador nuevo, que bueno, que estaba ahí, que estaban viendo a ver si podían conseguir unos papeles que le hacía falta, y bueno, al fin y al cabo no se pudo dar, así que bueno, el equipo es el que venimos, como lo veníamos, ¿no? lo mismo que venimos ahora en la liga, así que bueno, ya no nos conocemos, no hay que insertar a ningún jugador nuevo, pero bueno, hay que dar todo, hay que hacer un esfuerzo, ¿no? Para tratar de estar siempre a alto nivel en estos 3 partidos seguidos, ¿no? Claro, y hoy toca un debut realmente muy lindo, muy importante, ¿no? Sí, está claro que jugar contra Flamengo es tentador, siempre jugar contra buenos equipos, sobre todo también que uno va a jugar contra nuevos rivales, ¿no? En la liga a lo mejor después ya los va conociendo, repite a lo mejor siempre contra los mismos y cada tanto jugar contra rivales nuevos siempre a uno le gusta un poco más, así que bueno, y es Flamengo, ¿no? Así que sabemos también la capacidad que tiene este equipo, así que bueno, nosotros con muchas ganas de que llegue el debut, ya quedan horas, así que contentos y concentrados también, ¿no? A ver, dijiste algo que me parece muy muy piola, ¿no? El jugador se predispone diferente cuando o cuando sale del país para jugar o cuando juega con rivales que por ahí no enfrenta, sobre todo cuando juega una competencia muchos años y con larga, ¿no? Con este formato o con el formato anterior también había una buena cantidad de partidos, digo, siempre es una motivación diferente, ¿no? Cuando enfrentás a algún rival, por más que después el partido termine siendo fácil para ganarlo o se pierda alguno en el camino, pero siempre es distinto o es una motivación distinta para el jugador enfrentar a alguien que no enfrenta tan seguido, ¿no? Sí, seguro, es así como decís, está claro que son jugadores de gran experiencia, son distintas caras, uno puede decir, distintas caras las que ve a lo mejor los fines de semana o los días en el partido de liga, así que bueno, uno tiene ese plus, es un torneo importantísimo en América, así que bueno, uno quiere siempre hacer muy buen papel y dejar al club que uno está representando lo más arriba posible, y bueno, hoy empieza un camino que bueno, que ojalá podamos seguir, ¿no? ¿Y qué hablaron de Flamengo? ¿Qué vieron de Flamengo? Bueno, hicimos realmente el que más tiempo a lo mejor tuvimos de preparar, ¿no? Porque después ya solamente son al otro día ya vuelves a jugar y tampoco hay mucho tiempo de scouting. Gonzalo también conocía a algunos jugadores de cuando estuvo dirigiendo ahí. Es un equipo, yo creo que tiene mucho poder de gol, se siente muy cómodo corriendo, muy cómodo en ataque, pero yo creo que también se sienten muy incómodos en defensa. Yo creo que es un equipo que juega a anotar un poco más que el rival, a lo mejor no se caracteriza por la gran defensa, así que bueno, nosotros tenemos que aprovechar ese punto, ¿no? Que parece que a lo mejor que su defensa es buena por la cantidad de puntos que anotan, pero si uno a lo mejor la ve bien y sabe más o menos parar el goleo que tienen y poder atacar con tranquilidad, yo creo que podemos hacer mucho daño, ¿no? Estamos hablando con Leo Mainoldi, Coquito, no Coco, Coquito, porque si no el hermano se enoja, porque esta tarde-noche Gimnasia va a debutar frente a Flamengo por la Liga de las Américas, novena edición, Grupo C en Panamá, televisación de DirecTV, 3 bajas o un jugador que nos llega como Deleque, el reemplazante de Remberg que no está y sin el pibe G. Rafa, y estando primero en la Liga Nacional, en la Conferencia Norte, compartiendo ese lugar con Obras Sanitarias. ¿En qué momento, independientemente de las bajas o de las ausencias, en qué momento basquetbolístico llega a Gimnasia? Porque por ahí tuvieron un gran momento que fue coronado con el broche de oro con el Super 4 que ganaron acá en la cancha de Obras Sanitarias. Pero después por ahí tuvieron algún bachecito. ¿Cómo están hoy? No, bien. Yo creo que después de ese bache, que fueron 6 derrotas seguidas y la, sobre todo a lo mejor la última gira que hicimos en Sunchales, Concordia y Paraná, que perdimos los 3 juegos, volvimos a casa, hicimos dos grandes juegos contra el puntero de la liga, tanto Norte y Sur con Olímpico, y después con San Martín, volvimos a agarrar ese nivel de juego, ¿no? De poder defender, de poder correr, el equipo se siente cómodo de esa manera, y después de adelante pasarnos la pelota, que yo creo que es una de las virtudes que tiene el equipo. Y bueno, yo estamos en una buena sensación, llegamos con buena sensación, el equipo está hoy, bueno, vuelve a estar primero en la Sur con Obras, así que ya te digo, con muchas ganas que el equipo tuvo que trabajar mucho para conseguir este premio, ¿no? De jugar a la Liga de las Américas que lo juegan el campeón y el subcampeón, así que es un lindo reto, ¿no? Para todos, para el club que también está trabajando mucho y sigue trabajando, y bueno, y para nosotros mismos, ¿no? Que como te dije, no, aparte de enfrentar a jugadores nuevos, no solamente son caras, sino jugadores de nivel internacional que con sus selecciones también va a ser una linda competición, y bueno, y poder disputarla siempre es algo muy lindo, ¿no? El objetivo obviamente siempre es el de Máxima, ¿no? Un equipo que se ha reforzado muy bien, Gimnasia, que había jugó la final de la liga pasada, la perdió con ustedes, con los de Quimsa, y se reforzó muy bien, se llevó a un campeón de la liga como Leo Mainoldi, se llevó a Matías Sande y al pelado Gastón Luchino. El objetivo siempre es de Máxima, ¿no? Es tratar de clasificar acá y tratar de jugar no solamente cuadrangular semifinal, sino jugar la final de esta competencia. Sí, hay que empezar por el partido de hoy, ¿no? Después lo otro queda. Sí, queda lejos, ¿no? Pero bueno. Pero no, está claro que uno siempre aspira a lo máximo, ¿no? Y yo creo que tenemos con qué. A lo mejor uno puede aspirar, pero dentro sabe que está muy complicado y no tiene a lo mejor con armas como para hacerlo, pero yo creo que tenemos un gran equipo, un grupo muy bueno, y yo creo que eso tarde o temprano se va a ver y se va a sobreponer a rotaciones más largas de otros equipos, así claro. Que creo que eso es fundamental, ¿no? ¿Sabes por qué te lo digo, Leo? Porque, a ver, parece a veces uno parece que peca de soberbio, digo, el protagonista cuando dice que posiblemente, bueno, queremos jugar la final del campeonato, todavía no arrancó el campeonato, o en este caso la Liga de las Américas, pero la realidad es que cuando uno ve los equipos y sobre todo el jugador, independientemente que después no se relaje y que tome todos los partidos con una seriedad que es la que corresponde, todo, porque vos ves, ves el cuadrangular que jugó Quimsa, ¿no? Con Bauru, Marino, Quimsa, que eran los tres equipos muy parejos, y Toros, que era el más flojito o el más nuevo. Entonces, ahí, independientemente de que no lo declaren, y está bien que sea así por una cuestión de respeto y porque más de una vez ha pasado que vos pensás que jugás un partido antes y lo ganás antes de jugarlo y después vas y se te complica y lo perdés, y está todo bien, pero uno más o menos sabe que hoy el primer partido de este cuadrangular, el de Gimnasia y Flamengo, más o menos tendría que ser el partido que van a protagonizar los dos equipos que pasen de cuadrangular. ¿Se entiende a dónde apunto, no? Sí, está claro que se entiende y es así, ¿no? Pero bueno, ya te digo que hay que es un partido fundamental. Yo creo que arrancar hoy con el pie derecho te da un impulso terrible, y bueno, después también está el equipo local que se ha reforzado también ahora al final, han traído jugadores, así que, pero bueno, va a ser duro, ¿no? Pero ya te digo, el objetivo nuestro es pasar la fase y bueno, vamos a trabajar. ¿Cuándo llegaron ustedes a Panamá? Nosotros llegamos el miércoles a la noche. Ah, o sea que tuvieron ya 2 entrenamientos como mínimo. Sí, entrenamos apenas llegamos, fuimos a tirar, a sacarnos un poco el viaje encima y ayer por la tarde volvimos a entrenar. Bueno, ¿y la organización? ¿Todo en perfectas condiciones? ¿Hotelería, comida, traslado? Sí, de momento todo bien, así que bueno, uno solamente se centra en preparar el partido y disputarlo, ¿no? Y hay un movimiento importante alrededor del cuadrangular, ves que la gente está como, que hay prensa, como que hay una importancia que se le tiene que dar. Sí, de momento hay movimiento, ¿no? Tanto en la cancha también con el preparativo, aquí en el hotel también. Pero bueno, ya digo, es un torneo importantísimo, ¿no? A nivel de América, así que yo creo que se le está dando la importancia que tiene el torneo, ¿no? Bueno, te hago las últimas. ¿Y vos cómo estás? ¿Cómo te encontrás? ¿Qué momento estás pasando de tu juego? Bien, yo realmente me siento cómodo, realmente en Gimnasia me siento cómodo, dentro del equipo... Te calzó bien el juego de Gimnasia, ¿no? Sí, realmente fue una también de las cosas que esté Gonzalo, la forma de jugar que tiene y hacer jugar a sus equipos, que es lo que también me convenció para ir a Gimnasia, ¿no? Y después el trato del club, de la gente ahí en Comodoro también espectacular, así que... Y bueno, mi familia también está a gusto, así que eso también es todo redondo, ¿no? Porque mejor uno está bien, pero si la familia no está del todo bien también... uno no termina de estar cómodo, ¿no? Claro, porque, y además, porque te lo pregunto, Coco, porque son dos formas. A ver, vos venís un cambio muy brusco, venís a jugar en España muchos años, o toda tu carrera, prácticamente, vas a Santiago del Estero, de Santiago, está bien, vos sos de Cañada de Gómez, jugaste Atlético Cacaraná, todo bien, o sea, sabés cómo es la vida del interior en la República Argentina, te cuesta menos, pero como decís vos, tenés una familia atrás, venía en Santiago, y de Santiago cambiás a Comodoro, o sea, que haces un cambio brusco de forma y de hábitos. Sí, tal cual como lo decís, es así. Y por eso, lo que te dije, ¿no? Si la familia está bien, uno siempre se le simplifican las cosas y uno está mejor, así que gracias a Dios la gente también la ha tratado bien, el club excelente, así que eso es fundamental para que uno esté solamente dedicarse a jugar y nada más, no tiene que pensar en cosas ajenas que lo distraen después al final, ¿no? ¿Chavio, los cinco titulares para hoy a la tarde, Gonzalo, o todavía no? Sí, bueno, vamos como venimos arrancando últimamente, así que De los Santos, Jatman, Aguirre, vos y Clamsi. Así es, arrancamos así, bueno, así vamos a ir a por todo, ¿no? No hay ningún secreto más. No, solamente dar todo, ¿no? Disfrutarlo el torneo que bueno, como dijo Gonzalo, ¿no? Que son, se trabajó mucho para poder llegar a eso, muchos equipos que quieren jugarlo y bueno, realmente son pocos los que pueden, así que disfrutarlo y dar todo, que son tres partidos, no hay posibilidad de recuperarse, no es un playoff a 5 o 7 partidos, así que solamente 40 minutos. Coquito, muchísimas gracias, Leo Mainoldi, gracias por el contacto, te sacamos unos minutitos del descanso, gracias por tu tiempo. Bueno, hace 7 días atrás éramos todos de Quimsa, de Santiago del Estero, hoy somos todos de Gimnasia de Comodoro, le deseamos lo mejor, ojalá que puedan tener un buen papel, que puedan clasificarse para el próximo cuadrangular, que tengan una buena estadía, que sea con salud y con éxito deportivo. Bueno, muchísimas gracias, un abrazo, y gracias por estar ahí al lado de nosotros, gracias. Siempre, saludo a todo el plantel y al cuerpo técnico, un abrazo. Leo Mainoldi, una de las grandes figuras que tiene nuestra Liga Nacional de Básquetbol, con un par de años de contrato en Gimnasia de Comodoro, viene de ser campeón de la Liga Nacional.